Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola. Buenas tardes. Una vez más aquí en Chalupa al agua, en el fogón. Caliente la agüita, vamos a tomarnos un mate juntas para reflexionar sobre algo bien, bien interesante. Sí, para que usted vaya escuchando, seguramente hasta ahora está almorzando, preparando el almuerzo o lavando la loza según la hora que le toque almorzar. Y le queremos acompañar esta semana con reflexiones sobre el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que trae consigo muchos temas, ¿no es cierto? Muchos temas y que muchas veces quedan como en el aire, siento yo, y que no sé si se profundizan como uno quisiera en las noticias o en los programas de televisión. De repente nos hablan mucho de estereotipos y poco de lo que se trata verdaderamente esta gran palabra que es el feminismo. Sí, y hay mucha gente, y con justa razón, porque justamente como no se habla de esto en los medios, mucha gente cuando escucha feminismo se asusta. Sí, y por eso para nosotras era re importante que hoy día nos preguntáramos, ¿qué es el feminismo? ¿Existe un solo feminismo? ¿Y es solo para mujeres? Son preguntas que igual yo creo que la gran mayoría de nosotros y nosotras nos hemos hecho en más de una oportunidad. Claro, porque como se habla del machismo, mucha gente asocia a feminismo como lo contrario de machismo. Así como entender el machismo como algo que da siempre la preferencia a los hombres, y el feminismo sería algo que siempre da la preferencia a las mujeres. Y en realidad no es así. Las personas que nos sentimos feministas, no tenemos esa comprensión de lo que es el feminismo. No. Y de hecho, yo creo que, bueno, en todo caso, estas son nuestras reflexiones sobre lo que consideramos que el feminismo es muy amplio y no es la verdad absoluta por lo demás. Así que si disiente con nosotros, bien, y escríbanos a Chalupa al agua en Facebook para decirnos su opinión y conversar. Y especialmente si opina diferente, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, para empezar, yo pensaría que el feminismo no es contrario a machismo, sino es más bien contrario a patriarcal. Y que yo sé que ustedes han estado escuchando harto esa palabra y que tampoco se desarrolla mucho, y en grandes rasgos, porque este no es el tema del día, el sistema patriarcal es un sistema que jerarquiza, es decir, que genera rangos de valores por sobre otros. Por ejemplo, el hombre es más fuerte o es más importante que las mujeres. Y no solamente en términos de género, es decir, hombres y mujeres, sino que también en la naturaleza. O sea, el hombre es más importante que el resto de las vidas en la tierra. O los adultos son más importantes que los niños. Sí, y así una serie de cosas, porque en realidad el sistema patriarcal es esa jerarquía infinita. Es como, decir, claro, como una pirámide. Eso, una pirámide. Gente o personas o cargos o roles que están por encima de otros. Sí, y que generan como autoridad y las otras personas tienen que ser sumisas. Y todo ese sistema patriarcal se basa en la opresión de las mujeres. Por eso las mujeres durante muchos siglos se nos ha dicho que somos el sexo débil, se nos ha dicho que nuestro único rol de importancia en la sociedad es la maternidad, y el feminismo aparece como una voz disidente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es disidente? Disidente es que rompe ese esquema, que va, que en el fondo que viene a decir que hay otras maneras de ser o de hacer. Entonces son mujeres en distintos momentos históricos, en distintas culturas, que han dicho, no quiero hacer lo que tú, cultura, tú, sistema patriarcal, me impones. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Quiero sentirme realizada, quiero investigar, quiero crecer, quiero expandirme a mí misma más allá de los bordes tan estrechos que de repente nuestra cultura nos impone a las mujeres. Claro, o sea, no hay una sola manera correcta de ser mujer, sino que hay muchas maneras de ser mujer. Y por lo mismo, como hay muchas maneras de ser mujer, también hay muchos feminismos. Tal cual. Y muchas formas de entender el feminismo. Y en nuestro territorio es súper importante hacer una salvedad, porque en general cuando escuchamos feminismo, nos imaginamos, no sé, por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, que ya lo estuvimos hablando acá, la nota que nosotros les leímos tiene más que ver con Estados Unidos, Europa. Bueno, aquí las mujeres de este territorio, no solo de Chile, sino de América Latina, nos atravesó algo. Y ese algo se llama colonialismo. Y las relaciones de jerarquía y las relaciones patriarcales de dominación están atravesadas por ese colonialismo que nos ha impuesto, por ejemplo, el racismo, que los indígenas son inferiores a la gente blanca. Que los españoles son mejores o más importantes. Y que su cultura es más importante que la nuestra. Claro, entonces tener la piel clara y ciertos rasgos físicos, como por ejemplo el pelo más claro o más ondulado, o los ojos claros, eran rasgos mejores, más positivos y por ejemplo más bonitos. También. Como que las personas más bonitas son las que se parecen más a los españoles y no quienes se parecen más a los indígenas originarios de aquí, sea de cualquier etnia indígena de pueblos originarios. Y ese rango de valores, como decía bien la Sabina, a través del gusto, la educación, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en que nuestra educación en el colegio es como un 80% eurocéntrica, o sea, son las guerras de otros países, son las historias de otros países, y la nuestra se ve reducida, y pareciera ser que el pueblo mapuche está como muerto, y está en pasado, como los pueblos originarios en general. Tenemos una mirada muy eurocéntrica, y esa mirada eurocéntrica colonialista es patriarcal, porque aparte es una mirada que le otorga valor más a los personajes históricos hombres que a las mujeres, que también pasa harto, po. También pasa harto. Y aquí en el territorio tenemos varias de esas historias y sabemos, por ejemplo, que las familias que más terreno tenían eran españoles o descendientes de españoles. Muchas de las personas chilotas recuerdan muy bien su ascendencia, o sea, sus antepasados españoles, pero se tiende a olvidar los antepasados indígenas, a pesar de que la gran mayoría de todos y todas nosotras en Chile tenemos antepasados indígenas. Y eso no es porque nosotros seamos discriminadores o seamos racistas, sino, o de alguna manera sí, pero sin quererlo, porque el ser indígena de hace 50 años atrás era muy difícil en Chile y en Chiloé también. Era muy difícil ser indígena. Y las personas que sabían que tenían una herencia indígena muy fuerte, con mucho, mucho dolor, escondieron esa herencia. Y a veces se cambiaron los apellidos, se pusieron otros nombres, empezaron a dejar sus formas tradicionales de vivir, a veces por comodidad, pero a veces también porque sufrían de mucha discriminación al ser indígena y al vivir de la forma tradicional indígena. Entonces, es una realidad, como dice la Anto, que nos atraviesa a todos y a todas, y que es patriarcal. Y entonces el feminismo, por ejemplo, una de las cosas que plantean los diversos feminismos es que somos iguales y que tenemos que tratarnos con igualdad y tenemos que organizarnos en igualdad. Y eso es lo bonito, porque reivindica justamente nuestras raíces, que es lo más precioso que tenemos, es de dónde provenimos, es nuestra historia. Como diría una hermosa pensadora boliviana, es nuestra memoria larga. Nuestras raíces son nuestras abuelas, abuelos, y el feminismo tiene mucho que ver con eso, con reivindicar esa ancestralidad. Y por eso también escuchamos tantos feminismos que tienen que ver con la lucha antirracial y tiene que ver con otras cosas también, con la libertad que se tiene para mirar nuestra sexualidad, por ejemplo. El también reconocer que nuestros pueblos originarios diversos tenían distintas miradas sobre la sexualidad y sobre los géneros, que después vino la Iglesia Católica a imponernos. Entonces los feminismos de América Latina, que son muy diversos, como decía la Sabi, tienen estas reivindicaciones, toman estas luchas como principio. Y por eso es tan bonito ver que los feminismos no se trata solo de luchar contra la opresión de las mujeres, sino contra todas las formas de opresión. también, claro, también hay feminismos que tienen una lucha muy, muy fuerte y muy comprometida con la defensa y la protección de la naturaleza. Del agua. Del agua, de la tierra, de la biodiversidad, o sea, de todos los animalitos y animalitas y toda la diversidad de plantas y de honguitos que son fundamentales para la vida. Porque desde el feminismo se plantea que como seres humanos y seres humanas tenemos que respetar las otras formas de vida y que no somos el centro del universo. No. Somos solo una especie animal más en este hermoso planeta que es redondo, es una rueda redonda como dijeran por ahí. Y que tenemos que cuidar para incluso para poder sobrevivir. Y por eso muchas feministas hablan de la sostenibilidad de la vida y de los cuidados. Y eso es precioso porque mientras que escuchamos tanta televisión que hablan de las feminazis y que, ay, que la mujer que está rabiosa y no sé qué, por otro lado te encuentras con muchas feministas que te hablan de que cuidarnos es lo más importante y que el cuidado no solamente va a nuestros niñes o a nuestros adultos mayores, sino que va hacia todos los seres humanos, que los seres humanos somos vulnerables y necesitamos amor y cuidado, y que esos cuidados históricamente han ido de la mano con que el sistema patriarcal nos ha dicho que las mujeres debemos hacerlo por naturaleza, y hoy día muchas feministas dicen no, es el conjunto de la sociedad que tiene que cuidar, no son solo las madres las que tienen que cuidar a los hijos o los adultos mayores o las mujeres en general, sino que es el conjunto de la sociedad y que hay que generar equidad. Y que es esa relación que ya no es que uno valga por sobre otro, sino que generemos relaciones de horizontalidad. Yo valgo lo mismo que tú. Y, por ejemplo, si hablamos de figuras geométricas, el patriarcado es una pirámide en que algunos están sobre los demás. Y en el feminismo sería más bien un círculo, como la superficie de un tambor, donde estamos todos iguales mirándonos. Y solo juntos es que generamos un sonido. Y por eso la pregunta de ¿solo entran mujeres al feminismo? Yo diría que no, porque en el fondo es un cambio de mirada. Cuando nos situamos, cuando nos ponemos en el lugar del cuidado, y que es a través del cuidado que podemos sobrevivir y existir. De hecho, a través del cuidado hemos llegado hasta el 2021, o mucho antes, a sostener sociedades con mucha población y etcétera, y es porque nos hemos cuidado a nosotros mismos. Cuando pensamos en eso, yo también estoy pensando en todos los elementos de la sociedad, no estoy pensando solo en las mujeres, estoy pensando en los hombres y estoy pensando en las diversidades sexuales, que hoy día no se sienten ni hombres ni mujeres, sino que se sienten distintos. ¿Y cómo lograr un equilibrio? Eso es lo que yo creo que todos los feminismos de una u otra manera se encuentran. Uno es el luchar contra las violencias, sí, y otro es lograr ese equilibrio. No es dar vuelta a la tortilla. Hay veces que a mí me dicen, ay no, porque las feministas lo único que quieren es dominar. No, es lo contrario. Queremos que la dominación se acabe. Claro. Y para eso es el conjunto de la sociedad que tenemos que ir caminando juntos. Lo que pasa es que no es dominar, no, para nada, no es yo creo que ningún feminismo plantea dominar, pero sí transformar. Sí. Y son para lograr que los niveles de violencia en los que vivimos disminuyan mucho y que podamos respetarnos y cuidarnos como necesitamos todos en nuestro conjunto, tenemos que hacer transformaciones que son profundas. Sí. Tenemos que repensarlo todo. Sí. Tenemos que volver a organizarnos de otras maneras. Tenemos que empezar a conversar desde otros lugares, de otras formas, con otras palabras incluso. Tenemos que empezar a mirar a la otra persona a los ojos con otra actitud, con una actitud más abierta, de escucha, de empatía, de respeto. Finalmente es como cuando te dicen, quiero que me traten como yo quiero, o sea, quiero tratar como yo quiero que me traten. Claro. Como esa cosa, eso es, a mí me parece que es algo tan bonito porque es tan transparente. Yo quiero tratar al otro como quiero que me traten a mí. Y eso es con cuidado. De hecho, ahora que dijiste eso, voy a decir algo fuerte. Prepárense. Yo creo que Cristo era feminista. Yo también creo que Cristo era feminista. Y de hecho, esto yo sé que es fuerte, pero una de las primeras acciones que hizo Cristo fue salvar a una mujer de ser apedreada en la plaza pública. Sí. Y eso no me pueden decir que no es un gesto feminista. De amor, de cuidado, de empatía, de perdón. Es un gesto de amor. Yo creo que todos esos valores son feministas. Sí, o sea, todo lo que Cristo planteó es de un amor y de una sabiduría, pero principalmente de amor. Y el feminismo tiene eso en el centro. El cuidado y el amor están al centro de la forma de relacionarnos entre todos. Hace unos días vi que una amiga se tatuó algo que a mí me parece excepcional. Si no es amoroso, no es mi revolución. ¿Vamos a escuchar música? Vamos. Love. Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, auspiciado por el doctor en medicina china, Sergio Sobal, estamos revisando algunos alimentos que son muy buenos para nuestra salud en este fin del verano. Recordemos que el 20 de marzo pasaremos a otoño. Ahí estaremos viendo algunos alimentos para esa estación. Bueno, lo primero que hay que decir sobre el verano en la medicina china es que el elemento fuego en la medicina tradicional china se corresponde con el verano y está representado por el corazón y el intestino delgado. Es decir, la energía del corazón dirige la actividad mental y emocional y tiene mucho que ver con nuestro intestino. Si la actividad del corazón es saludable, la mente es firme y estable, y el pensamiento es claro y vivo, mientras que la sensibilidad y las reacciones son normales. Cuando el corazón se altera o está débil, hay desorganización del pensamiento, la mente está confusa, baja la sensibilidad y las reacciones. En el corazón se asienta el sentimiento más hondo del ser humano, de ahí que se relacione con el amor y los sentimientos sublimes. La lengua es la puerta del corazón con el exterior. Qué bonito pensar la lengua así. Es la puerta del corazón con el mundo exterior. Su sabor es el amargo. Su secreción es el sudor. Su sonido es la risa y su emoción es la alegría. El corazón y el intestino delgado, como estamos hablando, está muy íntimamente ligado en esta estación del verano con el sabor amargo. Estos sabores penetran y afectan el corazón. Entonces pensemos inmediatamente en de qué estamos hablando cuando hablamos de alimentos con sabor amargo. Todos los alimentos integrales son pensados para la medicina china como alimentos amargos. Lamentablemente, si el proceso de refinación es muy invasivo, estos pierden esta característica. Por lo cual, la harina blanca del trigo, por ejemplo, no nos sirve. En cambio, el trigo, como hacíamos la harina antiguamente aquí en Chiloé, esa harina media negra, eso es un alimento amargo. Al igual que el arroz, si queremos fortalecer nuestro corazón y nuestro intestino delgado para tener una actividad mental y emocional equilibrada, comamos arroz integral. Es medio complejo el tema del arroz integral porque, como se produce de manera industrial, se le echan muchos químicos a la planta del arroz y esos químicos quedan en la cáscara del arroz integral. Por eso, las invitamos y los invitamos desde Chalupa al Agua a que puedan conseguir arroz integral orgánico. Y eso, de todas maneras, le va a servir enormemente para su salud. Es súper importante en este fin del verano hidratarnos bien y que el líquido sea agua, por favor, que no sean bebidas, ni café, ni té, agüita nomás. Y en esta estación del año hay que ingerir menos comida. En esta línea podemos entender que la comida en verano necesita ser más ligera, con alimentos más crudos, ensaladas y alimentos más frescos, y que no sean tan cocinados y horneados. Yo sé que aquí en Chiloé somos tan buenos para esa empanadita manzana y todavía los milcaos, pero si podemos preferir ensaladas y alimentos crudos en vez de los muy cocinados, horneados o fritos, nos va a ayudar muchísimo a la estabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. De esta forma podemos desarrollar una actitud de alegría, de calma interior, de calidez y amor. Lo que pasa cuando nos excedemos en alimentos procesados, es decir, envasados, o alimentos fritos o muy cocinados en esta estación, es que tenemos hiperactividad. Tendemos a hablar mucho, sentimos excesiva fogosidad, es decir, mucho calor interno. Si usted está sufriendo de que tiene pero una cantidad de acidez, es porque está consumiendo muchos alimentos que en esta estación no lo necesita el cuerpo. Ojalá que comamos alimentos que están relacionados al verano, como la sandía, el melón, la pera, la ciruela, esas todavía tenemos un montón en Chiloé, el pimiento rojo, el pepino, los espárragos y también de sabores amargos, como estábamos hablando, el arroz integral, Y el trigo, si es este trigo de harina chilota, que yo sé que todavía se hace en Chiloé, mándele. Pero también hablamos de la lechuga escarola, el centeno, el amaranto y la quinoa, que son nuestros granos ancestrales. También el apio, la lechuga, el mijo, la alcachofa, la aceituna, la cáscara de limón, las hojas del rábano, fíjese. El nabo es un alimento considerado en la medicina china amargo. Las semillas del girasol, el sésamo, la calabaza o el lino, la cebada, el cacao o el café, crean energía que nos nutre en esta etapa veraniega. Se recomienda también tomar infusiones de plantas que favorezcan nuestra circulación, como el té verde, el té negro, la menta, el diente de león, fíjese, ese que andamos cortando cuando cortamos el pasto, es ideal en esta estación. En este mes de fin de verano, consumamos alimentos que tengan que ver con la estación y con las necesidades de nuestro cuerpo. Si se siente hiperactivo, si se siente con emociones contradictorias, si se siente incómodo en su cuerpo, en su mente y su corazón, si siente depresión, no dude en visitar y llamar al doctor en medicina china, Sergio Sobal, al número +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero, tatuarme en la piel tu inicial, porque es la mía, para acordarme para siempre de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Voy a tatuarme en la piel tu inicial, siempre, y recordarlo todavía, de lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día. Estudiantes, heteros, transmolleras, diversas inmigrantes, nos juntas a la huella. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.